Bienvenidos una vez más a este su espacio de salud en 95.5 FM, al portal número uno en salud desde Venezuela para el mercado de habla hispana del mundo, www.saludytecnología, dentro de la tecnología hecha palabra. Considerado por los rankings mundiales de internet como el portal más visitado de Iberoamérica desde Venezuela. Alexa, OneStat, Weblog Expert, Google Analyst, Net Rating, Biz Information, StatBrian y Traffic Estimate consideran a Tecnología Hecha Palabra el portal número uno desde Venezuela en el área de salud. Peter Cherny como director general de Tecnología Hecha Palabra, Omar Bielman en la postproducción, Denis Torrialba como jefe de programación y un servidor Julio César Alcubilla en la conducción, comentarios y edición del portal Salud y Tecnología. Me encuentro nuevamente con el doctor Jaime Arenas Gamboa. Ya puedo considerarlo un asiduo visitante de nuestro portal y un asiduo speaker de nuestro programa. Doctor, vamos a tocar un tema, bienvenido una vez más, que es el tamizaje materno-fetal. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias, buenas tardes nuevamente. Cuando nosotros nos referimos al tamizaje materno-fetal, hay que entender que el tamizaje es una prueba que se realiza para buscar cosas. No es un examen que nos da un diagnóstico definitivo. Nosotros, al hacer un tamizaje en pacientes con o sin riesgo, la palabra tamizaje se le debe hacer a todas las pacientes que no tienen ningún riesgo y quieren saber cómo viene su bebé o cuáles riesgos tiene ella en su embarazo. Se detecta un riesgo y se le hace un manejo específico. A eso se refiere el tamizaje materno-fetal. Ok, quería preguntarle, doctor, ¿qué determina el tamizaje materno-fetal y la identificación temprana de los cambios del número de cromosomas que pueden determinar enfermedades genéticas de las alteraciones del organismo? ¿Y cómo debe ser enfocado ese tamizaje? Perfecto, nosotros cuando hacemos un tamizaje, lo que hacemos son tres cosas. Uno, una historia clínica y un examen físico para determinar los riesgos. Dos, una ecografía en la semana 11, 13, 6 séptimos y unos marcadores séricos. Los marcadores séricos son exámenes en sangre que detectan hormonas placentarias, los que se utilizan para el tamizaje genético, que es la pregunta específica. Son la PAPPA, que se llama la PAPA, y la beta-HCG fracción libre. Los tres nos dan un riesgo. Llega la paciente al consultorio, la edad materna y los antecedentes, ejemplo, haber tenido un niño con síndrome de Down, o un niño malformado, o un niño con un síndrome genético, le establece un riesgo. Después le hacemos una ecografía. En la ecografía le buscamos, primero, uno, que el bebé está en la edad que corresponde, o sea, en semana 11 hasta semana 13, 6 séptimos. Le hacemos una evaluación anatómica buscando unos signos ecográficos específicos, que son la translucencia nucal, la presencia o no del hueso nasal, el ductus venoso, la regurgitación tricuspidia. Esos son signos ecográficos específicos diferentes a los de una ecografía normal. Los valores que eso nos dan los anotamos en un registro en su historia clínica. Y entre semana 9 a 11, idealmente, o máximo hasta la semana 13, 6 séptimos, le tomamos una muestra de sangre para tomar los marcadores que se llaman PAPA y HCG. Hacemos lo que se llama una integración de los tres: factor de riesgo por edad o por antecedentes, hallazgos de la ecografía y marcadores séricos. Con eso le damos un riesgo en un número. Ejemplo, una señora de los 25 años, el riesgo de tener un niño con síndrome de Down es de 1 en 2.500. Si a eso le agregamos ecografía normal y marcadores negativos, el riesgo se le puede ir hasta 1 en 10.000, o sea que no tiene riesgo genético. Pero si alguno de estos marcadores sale positivo, este riesgo baja. Quiere decir que ella de pronto al final termina teniendo un riesgo de que de cada señora, 1 en 25 o de 25 a 1 tiene el riesgo. Esa señora dice que se le aumentó el riesgo de tener un niño con malformación o alteración genética. Por lo tanto, va a un estudio específico que se llama una amniocentesis genética o una biopsia de vellosidad corial, que consiste en tomar una muestra de placenta o una muestra de líquido amniótico y hacer un estudio que se llama un cariotipo. Ese cariotipo nos va a mostrar el número total de cromosomas, que todos nosotros los humanos debemos tener 46 cromosomas, XX la mujer, XY el hombre. Si nos sobra un cromosoma o nos falta un cromosoma, ahí es lo que llamamos una enfermedad genética. La más conocida es la trisomía 21, o sea que nos sobra el cromosoma 21, por lo tanto tenemos 47 cromosomas. Eso se llama trisomía porque sobra el cromosoma 21, y cuando sobra el 21 se llama síndrome de Down. Dependiendo del cromosoma que sobre, nosotros le ponemos el apellido. Dentro del estudio quizás de la fitogenética del organismo ocasionado por la parte farmacológica, ¿cuál ha sido lo más recurrente dentro de nuestros puestos asistenciales o lo que se ve mayormente en consulta referente al tamizaje? La pregunta está orientada a lo siguiente, doctor. ¿Hasta qué punto, por un lado tenemos al centro, por otro lado tenemos al especialista que debe estar bajo una experticia y un conocimiento exhaustivo dentro de su eje de acción, y por otro lado está la economía asociada a nuestra realidad sociopolítica y económica en América Latina? Si hacemos un balance de estas realidades, ¿cómo llegar a hacer quizás un análisis prospectivo en positivo dentro de nuestra región? Sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos en los países en desarrollo, no subdesarrollados como nos llaman, sino en desarrollo, y tenemos que seguir avanzando. Siempre nos ponen el problema de costo-efectividad. ¿Será muy costoso hacer tamizaje a todos los pacientes para detectar los problemas genéticos? Esa pregunta es muy difícil de contestar en este momento. ¿Por qué? Ustedes me pueden decir, nosotros debemos utilizar todos los recursos más bien para manejar las pacientes, atender de los partos, porque ya se nos están complicando ahí. Sí, pero si nosotros logramos detectar un problema desde el principio, podemos prepararnos para atender a esa señora en todo su espectro biopsicosocial. Ella, su bebé y su aspecto psicológico, porque tiene que prepararse porque el bebé viene con una enfermedad grave. Sí es más costoso en un principio, pero al final se va a reflejar en que disminuimos los costos de complicaciones derivadas de madres que se nos complican, que requieren hospitalizaciones prolongadas, bebés que tienen que ir a incubadoras, unidades de recién nacidos específicos. Por lo tanto, en ese momento ya es costo efectivo, o sea, vale la pena hacer diagnóstico temprano para disminuir las complicaciones tardías y manejar pacientes ya muy enfermas. Doctor, y dentro de este mismo orden de ideas, ¿cuáles serían los aspectos epidemiológicos a considerar del tamizaje para anomalías congénitas? Como expresamos al principio, al hacer un tamizaje, el tamizaje es hacer una prueba para detectar un problema. Este se le debe ofrecer a todas las pacientes. Si usted va a hacer selección de una población, ya no se llama tamizaje, sino se llama diagnóstico específico prenatal. Si a usted le llega una señora de 44 años y le da susto porque tiene mayor riesgo de hacer un hijo con síndrome de Down, esa paciente va es para diagnóstico prenatal, no va para tamizaje. Las señoras que deben ir para tamizaje son las que en teoría no tienen ningún riesgo. Hay que detectar a las que no tienen tanto riesgo. Por lo tanto, son dos conceptos diferentes. Tamizaje, población general. Diagnóstico prenatal es para las pacientes que sí tienen un problema y hay que hacerles el diagnóstico. ¿Cómo reconocer, probablemente para la población que nos escucha, y me atrevo a decirlo, para algunos especialistas que desean una mayor experticia en el tema, cómo reconocer los marcadores ecográficos de la en las anomalías congénitas basándonos en esto que estamos conversando. Sí, actualmente la literatura mundial y las diferentes escuelas estamos tratando de popularizar la ecografía de 11, 13 más 6 séptimos para que todos los que nos dedicamos a hacer ecografía hagamos una buena ecografía, tanto para saber cómo está el bebé como para hacer diagnóstico prenatal. En este momento hay muchas páginas gratis en el mundo. La que más se está proporcionando y la que nos parece que es un buen ejemplo de esto es la de la Fetal Medicine Foundation. No es sino poner www.fetalmedicinefoundation, y ahí vas a acceder a un programa en donde hay información para pacientes y hay información para médicos, y hay cursos online de actualización. Y obviamente pues no puedo quedarme atrás y decir que hacer los cursos como este que está organizando el séptimo curso de medicina materno-fetal patrocinado por Sanitas, pues también hace énfasis en diagnóstico prenatal y en los tips y técnicas para hacer un buen reconocimiento y una buena ecografía de semana 11, 13, 6 séptimos. Doctor, como conclusiones finales, ¿qué resaltar acerca del tamizaje y los aspectos fisiopatológicos y técnicos? Sí, nosotros, el tamizaje nació inicialmente para la detección temprana del síndrome de Down. Así fue como nació el tamizaje genético o el tamizaje prenatal. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente nos sirve para eso, nos sirve también para detectar problemas en el desarrollo del bebé no relacionados con alteraciones genéticas, nos sirve para detección temprana de preeclampsia. Y en este momento hay unas alteraciones o unos marcadores que nos hacen pensar en que si en la semana 11, 13, 6 séptimos nosotros vemos ciertas cosas, podemos predecir alteraciones del crecimiento fetal, niños que van a ser muy grandes, parto pretérmino. Por lo tanto, el tamizaje nos está abriendo un gran campo de acción en la detección temprana de las enfermedades. Por lo tanto, mirar con eso podemos mirar si podemos cambiar la fisiopatología o lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad, interviniendo precozmente a estas señoras, bien sea con tratamientos médicos, bien sea con educación, porque a veces solamente con educar a nuestras madres logramos que mejoren el resultado final y detectar los signos y síntomas tempranos de la enfermedad. O sea que sí podemos impactar en el resultado final. Mil gracias, doctor Gamboa. Está declarando para ustedes desde Colombia el doctor Jaime Arenas Gamboa, médico materno-fetal. Doctor Gamboa, por favor, algún correo electrónico o teléfono para que nuestra audiencia y lectores puedan comunicarse con usted. Con muchísimo gusto. Hay un correo que es obstetricia y ginecología, seguido, arroba, O-I-G, con Y, O-Y-G-L-T-D-A.com. Obstetricia y ginecología arroba oigltda.com. Ahí se pueden comunicar y con mucho gusto podríamos resolver algunas inquietudes. Mil gracias por haber estado en nuestro programa. Seguramente lo tendremos nuevamente en una próxima entrega. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.